Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy tengo el agrado de presentarles a Aguafuertes Decimales, Viajera Continental, un proyecto musical y audiovisual del músico argentino Francisco Huici, que nace originalmente en 2019 y que en esta ocasión rinde homenaje a la décima espinela, un tipo de estrofa poética, y su recorrido por América Latina interpretado por voces femeninas de diferentes países. El nombre combina Aguafuertes, como el estilo literario del novelista, cuentista, dramaturgo y periodista e inventor argentino Roberto Bartl, y la técnica de grabado, con decimales por décimas poéticas y Viajera Continental reflejando la temática transnacional. La integración de Aguafuertes incluye a Luis Mina en voz, Leo Paganini en saxo tenor y clarinete, Leandro Caccioni en guitarra, Juan Pedro Huici en bajo, Tomás Bauchaczuk en batería, Francisco Huici en saxo, barítono, loops, composición y dirección, y Lautaro Mersari en percusión, narración y jarana mexicana. Además, han contado con la participación de invitadas como Amanda Querales, de Venezuela, Sandra Peralta, de Perú, Mel Muñiz, de Buenos Aires, y Elizabeth Montiagudo, de Cuba. Como músicos en las cuerdas llamadas Bastardas, participan el reconocido guitarrista peruano Lucho González, Leandro Caccioni en guitarra, Francisco Huici en tres, cubano, charango, cuatro, venezolano y guitarra, Lautaro Mersari en jarana mexicana y Juan Huici en bajo y contrabajo. En las cuerdas llamadas clásicas tenemos a Cristina Casillianis en flauta, Gilda Leritier en oboe, Griselda Giannini en clarinete, Claudio Bande en corno, Ignacio Mazzoni en fagot, Vanessa Rufa en clarinete y Leonardo Paganini en saxo tenor. Gracias de corazón al amigo que nos mandó el disco. Es una verdadera obra de arte, con lo que ello implica, por los cuidados arreglos de las voces, los instrumentos y las composiciones. Escucharemos Aguafuertes desde su disco Aguafuertes Decimales del 2022, estas décimas del gran decimista peruano Nicomedes Santa Cruz, con la voz de la intérprete y compositora del Perú, Sandra Peralta. A todo canto de monte. Con la guajira y en Argentina payando, al retador contestando verso tras verso se inspira. Huye a veces nuestra lira de la retórica hispana, metaplasmos y replana se emiten en reintegro, porque así lo quiso un negro en la campiña piurana. Juglares de oscura piel que entre azucareras cañas las hazañas de don Vicente Espinel. Y ni palma, ni laurel, y ni mármoles, ni bronces embastaron sutiles ronces tras los halagos del rock. Y dieron su inspiración los negros de aquel entonces. Su desafío en cuarteta sobre un obligado asunto dio margen al contrapunto en muy ingeniosas tretas. Hábiles negros poetas dieron la copla peruana, y en la hacienda morropana donde nació este cantar, los negros de aquel lugar llamábanle Cumaná. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Sebastián Sinola, talentoso pianista, cantante, compositor y arreglista originario de Montevideo, Uruguay, cuya carrera se desarrolla principalmente entre Montevideo y Florianópolis, Brasil. A lo largo de su trayectoria musical, ha liderado la banda Sebastián Sinola y la del Sur, y ha formado parte del dúo Sincronía Z, además de haber sido miembro del grupo Hot Jam. Sinola ha colaborado con varios artistas reconocidos como Nico Ibarburu, Popo Romano y Samantha Navarro, y también ha trabajado junto al escritor Ramiro Guzmán en la creación del disco Ruina Amada. En cuanto a sus lanzamientos recientes, a principios del 2026, hoy les ofrezco el sencillo Sin Saber Por Qué, un candombe que cuenta con la participación de Lu Ferreira como adelanto de su nuevo álbum autoral. Sin saber por qué, sin saber por qué, sin saber por qué, sin saber por qué, me enamoré. Sin saber por qué, ya me olvidé. Nunca más volví a aquel lugar que fuimos vos y yo. Fuiste una inspiración para mí. Ahora estoy cantando esta canción, pidiendo al corazón que vuelva la ilusión. Ahora estoy cantando esta canción, pidiendo al corazón que vuelva la ilusión. Ayer me fui a otro lugar a cambiar, y vos ya estás bailando. Ayer me fui a otro lugar a cambiar, y vos ya estás bailando. Ayer me fui a otro lugar a cambiar, y vos ya estás bailando, bailando, bailando. Sin saber por qué me enamoré.